Sección 30 de El Periquillo Sarniento, tomos primero y segundo. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. El Periquillo Sarniento, de José Joaquín Fernández de Lizardi Gutiérrez. Tomo segundo, capítulo décimo, parte 1. En el que escribe Periquillo su salida de la cárcel. Hace una crítica contra los malos escribanos y refiere, por último, el motivo por qué salió de la casa de Chanfaina y su desgraciado modo. Hay ocasiones de tal abatimiento y estrechez para los hombres que los más pícaros no hallan otro recurso que aparentar la virtud que no tienen para granjearse la voluntad de aquellos que necesitan. Esto hice yo puntualmente con el escribano, pues, aunque era enemigo irreconciliable del trabajo, me veía confinado en una cárcel, pobre, desnudo, muerto de hambre, sin arbitrio para adquirir un real y temiendo por horas un fatal resultado por las sospechas que se tenían contra mí. Con esto le complacía cuanto me era dable y él cada vez me manifestaba más cariño, y tanto que en 15 o 20 días concluyó mi negocio. Hizo ver que no había testigos ni parte que pidiera contra mí, que la sospecha era leve y quién sabe qué más. Ello es que yo salí en libertad sin pagar costas y me fui a servirlo a su casa. Llamábase este mi primer amo don Cosme Casalla, y los presos le llamaban el escribano Chanfaina, ya por la asonancia de esta palabra con su apellido o ya por lo que sabía revolver. Era tal el atrevimiento de este hombre que una ocasión le vi hacer una cosa que me dejó espantado y hoy me escandalizo al escribirla. Fue el caso que una noche cayó un ladrón conocido y harto criminal en manos de la justicia. Tocóle la formación de su causa a otro escribano y no a mi amo. Convencióse y confesó el reo llanamente todos sus delitos, porque eran innegables. En este tiempo, una hermana que éste tenía, no mal parecida, fue a ver a mi amo empeñándose por su hermano y llevándole no sé qué regalito. Pero mi dicho amo se excusó diciéndole que él no era el escribano de la causa, que viera al que lo era. La muchacha le dijo que ya lo había visto, mas que fue en vano, porque aquel escribano era muy escrupuloso y le había dicho que él no podía proceder contra la justicia ni tenía arbitrio para mover a su favor el corazón de los jueces, que él debía dar cuenta con lo que resultase de la causa y los jueces sentenciarían conforme a lo que hallaran por conveniente. Y así que él no tenía que hacer en eso, que ella, desesperada con tal mal despacho, había ido a ver a mi amo sabiendo lo piadoso que era y el mucho valimiento que tenía en la sala, suplicándole la viese con caridad, que aunque era una pobre le agradecería este favor toda su vida y se lo correspondería de la manera que pudiese. Mi amo, que no tenía por dónde el diablo lo desechara, al oír esta proposición vio con más cuidado los ojillos llorosos de la suplicante y no pareciéndole indignos de su protección se la ofreció diciéndole: «Vamos, chata, no llores, aquí me tienes. Pierde cuidado que no correrá sangre la causa de tu hermano, pero...». Al decir este pero, se levantó y no pude escuchar lo que le dijo en voz baja. Lo cierto es que la muchacha por 2 o 3 veces le dijo sí, señor, y se fue muy contenta. Al cabo de algunos días, una tarde que estaba yo escribiendo con mi amo, fue entrando la misma joven toda despavorida y entre llorosa y regañona le dijo: «No esperaba yo esto, señor don Cosme, de la formalidad de usted, ni pensaba que así sabía de burlar de una infeliz mujer. Si yo hice lo que hice, fue por librar a mi hermano, según usted me prometió. No porque me faltara quien me dijera, por ahí te pudras, pues, pobre como usted me ve, no me he querido echar por la calle de en medio. Que si eso fuera, así, así me sobra quien me saque de miserias, pues no falta una media rota para una pierna llegada. Pero maldita sea yo y la hora en que vine a ver a usted pensando que era hombre de bien y que cumpliría su palabra. Y... cállate, mujer», le dijo mi amo, «que has ensartado más desatinos que palabras. ¿Qué ha habido? ¿Qué tienes? ¿Qué te han contado?». «Una friolera», dijo ella, «que está mi hermano sentenciado por 8 años al morro de La Habana». «¿Qué dices, mujer?», preguntó mi amo todo azorado. «Si eso no puede ser, eso es mentira». «¿Qué mentira ni qué diablos?», decía la adolorida. «Acabo de despedirme de él y mañana sale. ¡Ay, alma mía de mi hermano! ¿Quién te lo había de decir después que yo he hecho por ti cuanto he podido?». «¿Cómo mañana, mujer? ¿Qué estás hablando?». «Sí, mañana, mañana, que ya lo desposaron esta tarde y está entregado en lista para que lo lleven». «Pues no te apures», dijo mi amo, «que primero me llevarán los diablos que a tu hermano lo lleven a presidio. Anda, vete sin cuidado, que a la noche ya estará tu hermano en libertad. Diciendo esto, la muchacha se fue para la calle y mi amo para la cárcel, donde halló al dicho reo esposado con otro para salir en la cuerda al día siguiente, según había dicho su parienta. Turbóse el escribano al ver esto, mas no desmayó, sino que haciendo una de las suyas, desunció al reo condenado de su compañero y unció con éste a un pobre indio que había caído allí por borracho y aporreador de su mujer. Este infeliz fue a suplir 8 años al morro de La Habana por el ladrón hermano de la bonita, el que a las oraciones de la noche salió a la calle por arriba, libre y sin costas, apercibido de no andar en México de día, aunque él no anduvo ni de noche, porque temiendo no se descubriera la trácala del escribano, se marchó de la ciudad lo más presto que pudo, quedando de este modo más solapada la iniquidad. Si tanta determinación tenía el amigo Chanfaina para cometer un atentado semejante, ¿cuánta no tendría para otorgar una escritura sin instrumentales, para recibir unos testigos falsos a sabiendas, para dar una certificación de lo que no había visto, para ser escribano y abogado de una misma parte, para comisionarme a tomar una declaración, para omitir poner su signo donde se le antojaba y para otras ilegalidades semejantes? Todo lo hacía con la mayor frescura y atropellaba con cuantas leyes, cédulas y reales órdenes se le ponían por delante, siempre que entre ellas y sus trapazas mediaba algún ratero interés. Y digo ratero porque era un hombre tan venal que por 1 o 2 onzas, y a veces por menos, hacía las mayores picardías. Además de esto, era de un corazón harto cruel y sanguinario. El infeliz que caía en sus manos por causa criminal, bien se podía componer si era pobre, porque no escapaba de un presidio cuando menos, y se vanagloriaba de esto altamente, teniéndose por un hombre íntegro y justificado, jactándose de que por su medio se había cortado un miembro podrido a la República. En una palabra, era el hombre perverso a toda prueba. Parece que en mí es una reprensible ingratitud el descubrimiento de los malos procederes de un hombre a quien debí mi libertad y subsistencia por algún tiempo. Pero como mi intención no está herir su memoria ni murmurar su conducta, sino solo representar en ella la de algunos de sus compañeros, y esto a tiempo que el original dejó de existir entre los vivos, con la fortuna de no dejar un pariente que se agravie, es regular que los hombres que piensan me excusen de aquella nota, y más cuando sepan que el favor que me hizo no fue por hacerme bien, sino por servirse de mí a poca costa, pues en cerca de un año que le serví, a excepción de 4 trapos viejos y 1 real o 2 para cigarros que me daba, podía yo asegurar que estaba como los presidiarios, sirviendo a ración y sin sueldo, porque aunque me ofreció 4 reales diarios, estos se quedaron en ofrecimientos. Sin embargo, no debo pasar en silencio que le merecía haber aprendido a su lado todas sus malas mañas pro famo teori, como dicen los escolares. Quiero decir que las aprendí bien y salí aprovechadísimo en el arte de la cábala con la pluma. En el corto término que os he dicho, supe otorgar un poder, extender una escritura, cancelarla, acriminar a un reo o defenderlo, formar una sumaria, concluir un proceso y hacer todo cuanto puede hacer un escribano. Pero todo así y como lo hacen los más, es decir, por rutina, por formularios y por costumbre o imitación, más casi nada porque yo entendiera perfectamente lo que hacía, si no era cuando obraba con malicia particular, que entonces sí sabía el mal que hacía y el bien que dejaba de hacer. Pero por lo demás no pasaba de un papelista intruso, semicurial ignorante y cagatinta perverso. Con todas estas recomendables circunstancias, se fiaba mi maestro de mí sin el menor escrúpulo. Ya se ve, ¿de quién mejor se había de fiar sino de su discípulo que le había bebido los alientos? Un día que él no estaba en casa, me entretenía en extender una escritura de venta de cierta finca que una señora iba a enajenar. Ya casi la estaba yo concluyendo cuando entró en busca de mi amo Chanfaina el licenciado don Severo, hombre sabio, íntegro e hipocondríaco. Luego que se sentó me preguntó por mi maestro y a seguida me dijo, ¿qué está usted haciendo? Yo, que no conocía su carácter, ni su profesión, ni luces, le contesté que una escritura. Pues qué, repitió él, ¿la está pasando a testimonio o extendiendo la original? Sí, señor, le dije, esto último estoy haciendo, extendiendo la original. «Bueno, bueno», dijo. «¿Y de qué es la escritura?» «Señor», respondí, «es de la venta de una finca». «¿Y quién otorga la escritura?» «La señora doña Daminia Acevedo». «Ah, sí», dijo el abogado. «La conozco mucho. Es mi deuda política. Está para casarse tiempo hace con mi primo don Baltasar Orihuela. Por cierto que es la moza harto modista y disipadora. ¿Que ya estará en el estado de vender las fincas que podía llevar en dote?» aunque en ese caso no sé cómo habrá de otorgar la escritura. A ver, sírvase usted leerla. Yo, hecho un salvaje y sin saber con quién estaba hablando, leí la escritura, que decía así, ni más ni menos. En la Ciudad de México, a 20 de julio de 1780, ante mí el escribano y testigos, doña Damiana Acevedo, vecina de ella, otorga que por sí y en nombre de sus herederos, sucesores e hijos, si algún día los tuviere, vende para siempre a don Hilario Rocha, natural de la Villa del Carbón y vecino de esta capital, y a los suyos, una casa, sita en la calle del Arco de la misma que en posesión y propiedad le pertenece por herencia de su difunto padre, el señor don José María Acevedo, y se compone de 4 piezas altas que son sala, recámara, asistencia y cocina, un cuarto bajo, un pajar y una caballeriza. Tiene 15 pies de fachada y 38 de fondo, todo lo que consta en la respectiva cláusula del testamento de su expresado difunto padre, por cuyo título le corresponde a la otorgante, la cual declara y asegura no tenerla vendida, enajenada ni empeñada, y que está libre de tributo, memoria, capellanía, vínculo, patronato, fianza, censo, hipoteca y de cualquiera otra especie de gravamen, la cual le dona con toda su fábrica, entradas, salidas, usos, costumbres y servidumbres en forma de derecho, en 4,000 pesos en moneda corriente y sellada con el cuño mexicano, que ha recibido su satisfacción. Y desde hoy en adelante para siempre jamás se abdica, desprende, desapodera, desiste, quita y aparta, y a sus herederos y sucesores, de la propiedad, dominio, título, voz, recurso y otro cualquier derecho que a la citada casa le corresponde, y lo cede, renuncia y traspasa plenamente con las acciones reales, personales, útiles, mixtas, directas, ejecutivas y demás que le competen, en el mencionado don Hilario Rocha, a quien confiere poder irrevocable con liebre, franca y general administración y constituye procurador actor en su propio negocio, para que la goce y sin dependencia ni intervención de la otorgante la cambie, enajene, use y disponga de ella como de cosa suya, adquirida con justo legítimo título y tome y aprenda de su autoridad o judicialmente la real tenencia y posesión que en virtud de este instrumento le pertenece. Y para que no necesite tomarla y antes bien conste en todo tiempo ser suya, formaliza a su favor esta escritura de que le daré copia autorizada. Asimismo declara que el justo precio y valor de la tal finca son los dichos 4,000 pesos y que no vale más ni ha hallado quien le dé más por ella. Y si vale más o valer pudiere, hace del exceso grata donación pura, mera, perfecta o irrevocable que el derecho llama inter vivos al expresado Rocha y sus herederos, renunciando para esto la ley primera, título 11, libro 5 de la recopilación, y la que de esto trata fecha en Cortes de Alcalá de Henares, como también la de non numerata pecunia, la del Senado Consulto Velellano, y se somete a la jurisdicción de los señores jueces y justicias de su majestad, renunciando las leyes si qua mulier, la de si convenirit de jurisdiccione omnium judicum, y cuantas puedan hallarse a su favor por sí y sus herederos, obligándose además a que nadie le inquietará ni moverá pleito sobre la propiedad, posesión o disfrute de dicha casa. Y si se le inquietare, moviere o apareciese algún gravamen, luego que la otorgante y sus herederos y sucesores sean requeridos conforme a derecho, saldrán a su defensa y seguirán el pleito a sus expensas en todas instancias de tribunales hasta ejecutoriarse y dejar al comprador en su libre uso y pacífica posesión. Y no pudiendo conseguirlo, le darán otra igual en valor, fábrica, sitio, renta y comodidades, o en su defecto le restituirán la cantidad que ha desembolsado, las mejores útiles, precisas y voluntarias que tenga a la sazón, el mayor valor que adquiera con el tiempo y todas las costas, gastos y menoscabos que se le siguieren con sus intereses, por todo lo cual se les ha de poder ejecutar solo en virtud de esta escritura y juramento del que la posea o lo represente en quien defiere su importe, revelándole de otra prueba. Así pues, y a la observancia de todo lo referido obliga a su persona y bienes habidos y por haber, y con ello se somete a los jueces y justicias de su majestad, para que ello la compelan como por sentencia pasada, consentida y no apelada en autoridad de cosa juzgada, renunciando a su propio fuero, domicilio y vecindad con la general del derecho, y así lo otorgó. Y presente don Hilario Rocha, a quien doy fe conozco, impuesto en el contenido de este instrumento, sus localidades y condiciones, dijo que aceptaba y aceptó la compra de la expresada casa, como en ello se contiene y se obliga. «Basta», dijo el licenciado Severo, que es menester gran vaso para escuchar un instrumento tan cansado, y a más de cansado, tan ridículo y mal hecho. ¿Usted, amiguito, entiende algo de lo que ha puesto? ¿Conoce a esa señora? ¿Sabe cuáles son las leyes que renuncia? Y A este tiempo entró mi amo Chanfaina e, impuesto de las preguntas que me estaba haciendo el licenciado, le dijo: «Este muchacho poco ha de responder a usted de cuanto le pregunte, porque no pasa de un escribientillo aplicado. Esta escritura que usted ha escuchado la hizo por el machote que le dejé y por los que me ha visto hacer, y como tiene una feliz memoria se le queda todo fácilmente». Hemos de advertir que hasta aquí ni yo ni mi patrón sabíamos si era licenciado el tal don Severo, y solo pensábamos que era algún pobre que iba a ocuparnos. Con este error mi amo, que como gran ignorante era gran soberbio, creyó aturdir a la visita y acreditarse a costa de desatinar con arrogancia según que lo tenía de costumbre, y así añadió: «Lo que usted dude, caballero, a mí me lo ha de preguntar, que lo satisfaré completamente. Ya usted tendrá noticia de quién soy, pues me vine a buscar. Pero si no la tiene, sépase que soy don Cosme Apolinario Casalla y Torrejalba, escribano real y receptor de esta real audiencia, para que mande». «Ya tengo noticia de la habilidad y talento de usted, señor mío», dijo el abogado, «y yo mismo felicito mi ventura que me condujo a la casa de un hombre lleno, y tanto más cuanto que soy muy amigo de saber lo que ignoro, y me acomodo siempre a preguntar a quien más sabe para salir de mi ignorancia. En esta virtud, y antes de tratar del negocio a que vengo, quisiera preguntar a usted algunas cosillas que hace días que las oigo y no las entiendo». «Ya he dicho a usted, amigo», contestó Chanfaina con su acostumbrada arrogancia, «que pregunte lo que guste, que yo le sacaré de sus dudas de buena gana». «Pues, señor», continuó el letrado, «sírvase usted decirme, ¿qué significan esas renuncias que se hacen en las escrituras? ¿Qué quiere decir la ley sicua mulier? ¿Cuál es la de si veame? ¿Qué significa aquella de si convenerit de jurisdiccione omnium judicum? ¿Cuál es el beneficio del senatus consultu velellano que renuncia a las mujeres? ¿Qué significa la non numerata pecunia? ¿Qué quiere decir renuncio a mi propio fuero, domicilio y vecindad? ¿Cuál es la ley primera, título 11º del libro 5 de la recopilación? Y por fin, ¿quiénes pueden o no otorgar escrituras? ¿Cuáles leyes pueden renunciarse y cuáles no? ¿Y qué cosas son o para qué sirven los testigos que llaman instrumentales?» «Ha preguntado usted tantas cosas», dijo mi amo, «que no es muy fácil el responderle a todas con prolijidad. Pero para que usted se sosiegue, sepa que todas esas leyes que se renuncian son antiguallas que de nada sirven, y así no nos calentamos los escribanos la cabeza en saberlas, pues eso de saber leyes les toca a los abogados, no a nosotros. Lo que sucede es, como ya es estilo el poner esas cosas en las escrituras y otros instrumentos públicos, las ponemos los escribanos que vivimos hoy y las pondrán los que vivirán de aquí a un siglo con la misma ciencia de ellas que los primeros escribanos del mundo. Pero ya digo, el saber o ignorar estas motorrangas nada importa, ¿está usted? Por lo que hace a lo que usted pregunta de qué personas pueden otorgar escrituras, debo decirle que menos los locos, todos. A lo menos yo las extenderé en favor del que me pague su dinero, sea quien fuere, y si tuviera algún impedimento, veré cómo se lo aparto y lo habilito. ¿Está usted?» Últimamente, los testigos instrumentales son unas testas de hierro o más bien unos nombres supuestos, pues en queriendo Juan vender y Pedro comprar, ¿qué cuenta tienen con que haya no testigos de su contrato? De modo que verá usted que yo, muchos de mis compañeros y casi todos los alcaldes mayores, tenientes y justicias de pueblos, extendemos estos instrumentos en nuestras casas y juzgados solos, y cuando lleguemos a los testigos ponemos que lo fueron don Pasencio, don Nicacio y don Epitacio, aunque no haya tales hombres en 20 leguas en contorno. Y lo cierto es que las escrituras se quedaron otorgadas, las fincas vendidas, nuestros derechos en la bolsa, y nadie, aunque sepa esta friolera, se mete a reconvenirnos para nada. Esto es lo que hay, amigo, en el particular. Vea usted si tiene algo más que preguntar, que se le responderá in terminis, camarada, in terminis, terminantemente. Levantóse de la silla licenciado, medio balbuciente de la cólera, y con un mirar de perro con rabia le dijo a mi perclarísimo maestro: «Pues, señor don Cosme Casalla, o Chanfaina, o Calabaza, o como le llaman, sepa usted que quien le habla es el licenciado don Severino Justiniano, abogado también de esta real audiencia en la que pronto me verá usted colocado, y sabrá, si no quiere saberlo antes, que soy doctor en ambos derechos, y que no le he hablado como mera fanfarronada como usted, a quien en esta virtud le digo y le repito que es un hombre lleno, pero no de sabiduría, sino lleno de malicia y de ignorancia». «¡Bárbaro! ¿Quién lo metió a escribano? ¿Quién lo examinó? ¿Cómo supo engañar a los señores sinodales, respondiendo quizás preguntas estudiadas, comunes o prevenidas, o satisfaciendo hipócritamente los casos arduos que le propusieron? Usted y otros escribanos o receptores tan pelotas y maliciosos como usted tienen la culpa de que el vulgo, poco recto en sus juicios, mire con desafecto y hundiré con odio una profesión tan noble, confundiendo a los escribanos instruidos y timoratos con los criminalistas trapaceros, satisfechos de que abundan más estos que aquellos. Sí, señor, el oficio de escribano es honorífico, noble y decente. Las leyes lo llaman público y honrado. Prescriben que el que haya de ejercerlo sea sujeto de buena fama, hombre libre y cristiano. Aseguran que el poner escribanos es cosa que pertenece a los reyes. Caen ellos expuesta la guarda y lealtad de las cartas que facen en la corte del rey, en las ciudades e en las villas. Son como testigos públicos en los pleitos, en las posturas, pactos, que los homes facen entre sí. Y mandan que para ser admitidos a ejercer dicho cargo, justifiquen con citación del procurador síndico ante las justicias de sus domicilios, limpieza de sangre, legitimidad, fidelidad, habilidad, buena vida y costumbres. Fin de sección 30.